eso, yo decía ayer, cuando exponía ante las Naciones Unidas, que lo que más me preocupa, más que como presidenta, más que como miembro de la comunidad internacional, como militante política que ha sufrido y que ha visto sufrir mucho más a otros compatriotas por la falta de democracia, que precisamente nuestro mundo, el mundo que se ha creado en valores muy, muy de la libertad, muy de expresar lo que queremos, muy de lo que nos denominamos la democracia, y que no todo el mundo piensa de la misma manera, porque también tenemos que admitir esto, que hay otros pueblos que quieren vivir de una manera diferente a la que vivimos nosotros. Mi gran temor es que los jóvenes, las nuevas generaciones, principales víctimas de la falta de trabajo, principales víctimas de las crisis económicas, renieguen finalmente de estos valores y de estos sistemas, si estos sistemas y estos valores no les traen soluciones a sus vidas. Así empezaron todos los totalitarismos que han tenido origen en la historia. Volvemos al aire de este En Colectivo. Acabamos de escuchar un audio que es una conferencia en la Universidad de Georgetown que justamente habló Cristina Fernández de Kirchner el 26 de septiembre del 2012. Bueno, muchísimo para analizar a partir de este audio. Lo quisimos poner también como para introducir una entrevista que vamos a tener ahora a continuación. Nos da mucho placer y alegría volver a conectarnos con Octavio Stacchiola, es sociólogo e investigador del CONICET, para ayudarnos a hacer algún abordaje sociológico, para charlar un poquito sobre los discursos de odio en el marco del intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación. Octavio, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, una alegría encontrarnos nuevamente. Una alegría, efectivamente. Gracias, Octavio, gracias por tomarte este tiempo y ayudarnos un poquito a desentrañar esto que está en boga, que me imagino no es nuevo, que tiene que ver con los discursos de odio que circulan tanto mediáticamente como a nivel social, ¿no? A nivel de todo plano. ¿Con qué pensás introducir un poquito el tema? Bueno, en primer lugar, me parece, tuve la posibilidad de escuchar hace unos días ese mismo extracto de video, de audio que ustedes han reproducido. Es de Sudestada, tenemos que decir obviamente la fuente, es de Sudestada, ¿no? Bien, perdón, de Revista Anfibia. De Anfibia, ahí está. En Anfibia, sí, sí, lo vi y realmente me llamó muchísimo la atención. Es un video de hace 10 años, y de alguna manera es casi es premonitorio de una situación social que hoy nos toca vivir. También con cierta distancia del intento de magnicidio, que desde luego fue ampliamente repudiado por varios sectores. Me parece que con esta distancia del hecho, parece que podemos pensar o una punta para seguir pensando por qué pasó lo que pasó, un acto totalmente inédito, al menos en la historia reciente. Me daba a pensar, o lo que veía, lo que recorriendo un poco los análisis de otras personas, de otros intelectuales que incluso sociólogos y sociólogas que también trabajaron en el tema, me daba la sensación de que había un punto muy fuerte en la cuestión de los discursos del odio, que me parece que son una parte de la explicación del problema y del hecho puntual de intento de magnicidio, pero que no son todo el tema. Porque la cuestión central para pensar la cuestión de los discursos del odio es ver cuáles son las condiciones de eficacia de los discursos del odio en distintos sectores sociales. Y la eficacia de esos discursos son distintos de acuerdo al sector social en el que uno se ubique. Y si nos vamos efectivamente a la situación del autor material del intento de magnicidio, a su pareja y algunas personas un poco más cercanas, distan mucho de otros discursos de odio que pululan por los medios de comunicación o por otros sectores sociales y que por lo tanto son explicaciones distintas. Entonces me parece que, por un lado, efectivamente los discursos del odio son un problema, pero no son todo el problema, sino que hay que comprender esos discursos del odio entendiendo que se expanden en zonas en donde crece la degradación urbana, la degradación social, laboral, y que un poco conecta con lo que decía ahí en ese audio en aquel entonces presidenta, que nos tiene que ayudar a pensar esa situación. La crisis económica y en los procesos, los crecientes procesos de descomposición social, son elementos a tener en cuenta para complejizar el problema de los discursos del odio. Me parece que ese es un buen punto de partida para pensar qué efecto o en qué lugares tiene efecto estos discursos de odio y cómo desarmarlos. Qué bueno esto, Octavio, porque, a ver si me ayudás un poquito, porque, claro, primero uno lo que desea, también imposible, ¿no?, es que no existan los discursos del odio, ¿no? Y por otro lado, que si existen, de últimamente incidan o afecten a aquellos que lo propagan, ¿no? Pero no es así, es lo que nos está diciendo, que no es así. Justamente van a existir y se van a encaminar o se va a incidir sobre, en este caso sobre la vicepresidenta, pero sobre un laburante también, sobre, no sé, sobre una abuelita que va caminando y le pasa tal situación así con profundo odio. Digo, no hay forma de encaminarlos, por decirlo de alguna. No sé si me puedo explicar. Sí, yo creo que ahí, ¿cuál es el problema si nos quedamos solamente en cómo regular o mitigar los efectos de los discursos de odio? Claro. Que digamos, podemos contraponer una serie de discursos que contrarresten esa mirada, pero en última instancia, si se mantienen, digamos, estas condiciones en donde la gente, cuestiones, problemas que todos vivimos, cuestiones como la inflación, problemáticas de laborales, de llegar a fin de mes, etcétera, sobre las que cotidianamente uno día a día acumula bronca, podríamos decir, el podemos tener, digamos, las mejores, podemos hacer una regulación del uso de las redes sociales, se puede proponer nuevas agendas discursivas, pero en última instancia lo que está escenificando este intento de magnicidio también un poco es la grave crisis social y económica que se está vivenciando. Por supuesto, esto no es no justifica un acto de esta envergadura y lo que significa para la democracia. Pensemos que el año que viene vamos a cumplir 40 años de democracia. Entonces, me parece que también es un buen punto para empezar a pensar, a reflexionar sobre 40 años de democracia, qué se ha construido, cuáles son los debes, qué tipo de democracia hemos podido construir, y me parece que va por ese lado la mirada sociológica de incluir no solamente las cuestiones o la dimensión política de un discurso de odio, sino observar el escena un poco más amplia. Claro, porque si uno mira la historia nomás, Hitler no era un loco solo, ¿no? Mussolini tampoco, ¿no? Digo, los discursos totalitarios de odio fueron acompañados por masa, por mayoría, ¿no? Fueron, claro, pero además fueron productos también de degradación social, claro, como claro, ¿sí? de una salida de una posguerra, claro. En una Alemania devastada, digamos, tuvieron esas condiciones previas sobre las que se montaron esos discursos de odio. En principio, habría que decir, todavía no está, si bien hay algunas puntas o líneas de investigación, todavía no podemos asegurar fehacientemente de que existe una derecha radicalizada. Esto es palpable, se puede observar. Lo que todavía no podemos ver es como fenómenos extendidos. A ver, pueden haber grupos o acciones, relativamente, el otro día pude escuchar en IP Noticias la entrevista a uno de los que serían los autores o uno parte de los grupos que estarían vinculados a este sector del autor material. Efectivamente son todavía, o al parecer son grupos minúsculos, son grupos chicos, y no existen como para pensar en comparaciones con el fascismo o los totalitarismos de principios del siglo XX, todavía no es una cuestión extendida en la sociedad argentina. Creo que hay bastantes anticuerpos, eso creo que es un haber de la democracia, de tratar de moderar y morigerar los efectos de los discursos de odio. Habrá que ver en los sucesivos días si se va demostrando que aparecen otro tipo de grupos radicalizados y que se extienden a lo largo y ancho de la sociedad. Octavio, ¿cómo estás? Lali te saluda. Respecto a, ¿cómo estás? Respecto al lo social, que digamos, al sentir social y las distintas posturas que se tomaron post esta situación que digamos que nos movilizó a todos, y también cuál es tu visión respecto a específicamente las posiciones, tanto, por ejemplo, de las personas que sabemos que son opositoras a Cristina y que cuasi festejaron este tipo de acción, como quienes repudiamos esto en pos de la democracia, pero también con un foco puesto en este es el odio, eso es el odio y esto es resultado del odio. ¿Cómo podemos lograr un tipo de convivencia entre estas miradas? Bueno, a ver, insisto, ahí de nuevo el enfoque de convivencia de miradas, me parece que está fuertemente polarizada la situación, los discursos, quienes todavía sostienen unas posiciones que o niegan el hecho o directamente no lo repudian, son posiciones firmemente asentadas y no se va a lograr modular o torcer ese tipo de posiciones. Insisto que no es solamente tratar de que esto, resolviéndose económicamente la situación, se zanjan los discursos del odio, pero sí me parece que es una combinación de elementos. Acá me parece que para analizar cómo piensan estos sectores, hay que tener en cuenta estos tres elementos: discurso derechizado, descomposición social y crisis económica. Si nos quedamos solamente en la cuestión de los discursos o las posiciones públicas de determinados referentes políticos, es una parte del problema y hay que repudiarlo y atacarlo. Pero el otro problema es donde más hay que atacar y hacer foco. Me parece que en ese sentido es donde debería ocuparse o donde tendrían que poner las energías el actual oficialismo. Excelente. Sí, sobre todo porque cómo se propaga, y esto lo hemos dicho, cómo se propagan los discursos del odio, a través de los medios de masivo, de hegemónico, de comunicación. ¿Quién le da la pauta? ¿No? Lo digo como pregunta. ¿Quién le da la pauta? Si queremos empezar a modificar una situación estructural, ahí tenés un ejemplo muy chiquito, tiro Octavio, nada más. Gran principio para esto fue lo que se quiso hacer con nuestra ley de medios. Sí. Regulaba mucho también lo que incluso planteaban la fake news. Hay países como Chile, por ejemplo, que tienen muy regulado esto, pero bueno, también suma que digamos una regulación mediática. Sí. Bueno, Octavio, hablabas recién de anticuerpos. Me quedé pensando en esa palabra para no avanzar a una situación más de avanzada, ¿no? De este sector de la sociedad y más masificada. ¿Cuáles son, digamos, esos anticuerpos? Me sale pensar, obviamente, en el movimiento de derechos humanos que es me parece uno de los pilares centrales, pero ¿cuál otros ves que deberían fortalecerse o son un resguardo para que siga por lo menos esta situación de democracia que hemos podido conseguir? Mira, creo que el factor de derechos humanos nos pone en o los movimientos y la defensa de los derechos humanos es una punta de lanza muy importante de la democracia, pensándolo en comparación con otros países, como pensándolo puntualmente para hacer el contraste bien claro con Brasil. Claro. Digamos, todo ese movimiento de derechos humanos y todos los juicios han logrado una pregnancia ciudadana y social en Argentina que no tiene otros países. Y esto puntualmente también lo traigo a colación porque he tenido la oportunidad de entrevistar a jóvenes de partidos de derecha, y entre esos jóvenes, para conocer también un poco cómo piensan, hay una fuerte también, un fuerte imperativo sobre la cuestión de los derechos humanos. Digo, la cuestión de la teoría de los dos demonios es el límite. Digamos, la existencia, no hay negación de lo que sucedió en la dictadura. Uno puede estar de acuerdo o no con la teoría de los dos demonios, yo no estoy de acuerdo, pero de alguna manera es un límite para pensar los derechos humanos para jóvenes de la derecha. La existencia de que hubo represión ilegal durante la última dictadura es reconocida por estos jóvenes de derecha. No es negacionismo. Por eso también comprender de qué estamos hablando cuando hablamos en la actualidad de jóvenes y derecha y de qué tipo de democracia es la que hemos construido en estos 40 años. No estamos ante jóvenes que niegan la existencia de la represión ilegal o del terrorismo de Estado, sino que comprenden que hubo dos bandos y que hubo violencia de los dos bandos. Entonces eso, aunque a algunos nos pueda saber a poco, es un límite. Y para mí eso es un anticuerpo sumamente importante. Bueno, muchas gracias, Octavio, por traernos esta mirada, este análisis que es muy valioso en estos momentos tan complejos para poder condensar ideas, establecer ahí algunos parámetros en cuanto a todo lo que sucede. Gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Abrazo grande, y a partir de ahora te vamos a sacar el jugo, Octavio. Bueno, te esperamos pronto. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Bueno, ahí estábamos en comunicación telefónica con Octavio Stacchiola, sociólogo, investigador del CONICET, haciendo un recorrido, qué importante el movimiento de derechos humanos en este país.